Un día en la casica. Paralelamente a las emisiones de los programas, hemos realizado un taller de radio, aquí, en la casica. Desde el medio más elemental a la grabación del programa, un podcast en un día. Algo que decir y cómo decirlo. A continuación, el resultado de un día de aprendizaje e ilusión. Estamos aquí sábado 1 de marzo en la casica de Móstoles con Mariano, vecino de Móstoles desde el año 75, prácticamente 40 años, que es una de las personas pues más famosas dentro de la casica. ¿Nos podrías contar, los inicios de la casica? Bueno, no quiero ponerme historias, no soy de los más famosos, soy uno más de la casica, porque además la casica es un centro autogestionado y aquí no hay nadie más que nadie. Eso para empezar. Y luego, pues los inicios de la casita empezaron hace aproximadamente unos 16 años, que descubrimos este caserón que tiene pues casi 300 años de antigüedad, que estaba abandonado, Y ante la necesidad que teníamos algunos colectivos de Móstoles de tener un centro de reunión donde pudiésemos hacer actividades tipo lúdicas, tipo educativas, charlas, etcétera, pues decidimos ocuparlo. Al principio nos dieron un poco de guerra a las autoridades municipales esto, pero nos fuimos asentando y llevamos pues 16 años asentados. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre la casica de hace 16 años y la casica de hoy en día? Bueno, la casita de hace 16 años nació con un San Benito porque la gente que se dedica a la ocupación, por regla general, pues suele tener un aspecto rastra, muy modernos, etcétera. Pero también estamos gente, yo tengo 63 años, yo en aquella época pues ya tenía 40 y tantos años y también sentía la necesidad de tener un centro de este tipo, entonces... Cuando hablabas con los vecinos de Móstoles habituales, decían, ¿y cómo te juntas con esa gente? Si están en Porras, si están... Digo, no, es una gente estupenda. Por regla general, cosa poco habitual en aquella época, había mucho titulado universitario y gente pues con un nivel de cultura bastante aceptable, que lo único que tenía eran unas inquietudes que el municipio pues no se las daba, y al no dárselas el municipio pues buscó la forma de hacérselas por ellos mismos. ¿Qué tipo de proyectos son los que podemos encontrar aquí si nos acercamos a la casica y los eventos que se realizan habitualmente? En la casica llevamos ya unos cuantos años haciendo el festival de cortometrajes Cambio Corto, que tiene fama en toda la Comunidad de Madrid, incluso fuera de la Comunidad de Madrid ha venido gente de toda España, incluso han venido del extranjero. Solemos hacer conciertos, charlas, festivales. Vamos un poco también con lo que pasa todo el año, o sea, en esta época, por ejemplo, de carnavales, pues también hacemos una fiesta de carnaval. Cuando llega Halloween, pues hace una fiesta de Halloween. En fin, realmente se hacen muchísimas actividades. Y luego hay un grupo de colectivos muy variopinto. Está la plataforma de afectados por la hipoteca, hay diversos colectivos. Normalmente también nos cuelgan esos amenitos que es que somos radicales de izquierdas, cosa que no es cierta. Lo que pasa es que han sido los colectivos de izquierdas los que han sentido la necesidad esta de reunirse. Muy bien. Una cuestión que normalmente se plantea en estos inmuebles ocupados es el tema de la relación con los vecinos. Tú que llevas aquí tanto tiempo, ¿nos podrías decir un poco cómo es esa relación? No, yo la catalogaría pues, de aceptable. Realmente los vecinos al principio hubo ciertas reticencias al ver que había una gente ocupando un inmueble que estaba desocupado, pero luego con el tiempo pues se han acostumbrado a vernos, nos consideran pues gente muy normal, bueno, gente pues lo que somos, gente normal, gente del pueblo, bueno, que estamos aquí y somos unos vecinos más. Entonces los vecinos actualmente pues la relación es buena, aceptable. ¿Hay compromiso también de vecinos en la participación diaria de las actividades que se realizan sí, aquí? Sí, hay vecinos que incluso pues cuando llega la época de verano, como tenemos un patio bastante amplio, pues claro, lógicamente pues a la gente le gusta quedarse hasta altas horas de la madrugada, pues siempre hay, pues no hace ruido, que mañana hay que trabajar, etcétera, o sea, que hay una relación, hay un camino de ida y vuelta entre vecinos y colectivo de la casica. Bueno, realmente somos todos vecinos, entonces pues procuramos conservar un poco las normas urbanísticas y no hacer mucho ruido, o sea que la relación es buena. Muy bien, en cuanto a la financiación, ¿cómo se financia este lugar? Bueno, este lugar lo que hacemos es autofinanciarnos. O sea, de ahí el hecho pues de hacer festivales musicales, hacer obras de teatro, eventos culturales, traemos invitados a gente conocida de esto, y mediante eso, y luego pues tenemos un autobar, por así decirlo, o sea, nos compramos la bebida y el que tiene que tomar bebida, lógicamente, pues la paga, o sea, que nos autofinanciamos. Afortunadamente, no es que estemos para tirar cohetes, pero bueno, vamos funcionando, vamos tirando. Muy bien. Bueno, ya para ir acabando, una de las cosas que hemos estado oyendo últimamente es la amenaza que existe sobre la casica por un posible desalojo del que se lleva hablando un tiempo. ¿Nos puedes contar un poco cómo está la situación? Pues la situación, por desgracia, no pinta muy bien. El pasado día 23 de enero, pues hubo un juicio contra dos componentes de la casica que estaban en el momento en que vino la policía a tomar datos y está suspendido el momento del juicio por un defecto de forma. No obstante, el ayuntamiento, cuando hizo su plan urbanístico, aprobado, por cierto, por todos los grupos políticos del ayuntamiento, cosa que nos dolió un poco, está empecinado en reurbanizar esto. Incluso se ha dedicado a buscar los herederos de este sitio. Aparentemente hay 20 herederos. Y el fin del ayuntamiento es deshacer la casica. Pero yo creo que lo que subyace es el escozor que tiene el ayuntamiento de ver cómo los vecinos somos capaces de autogestionarnos y de montar eventos que no son capaces ellos con el poder económico que tiene el ayuntamiento y con los locales que tiene. Si el ayuntamiento fuese como es debido, no haría falta la ocupación, sería el ayuntamiento el que cediese los locales. Incluso entiendo que ofreciendo actividades que por otro lado no se ofrecen dentro del municipio de Móstoles o no del modo en que se ofrecen aquí. Afirmativo, o sea, realmente el municipio de Móstoles, donde llevamos una época, por desgracia, desde que nos empezó a gobernar el Partido Popular, que los eventos que hacen, cosas de estas, pues son casi casi los calificaría de comerciales. Realmente no tienen en cuenta la opinión del vecindario, ni tienen en cuenta las inquietudes que tenemos la gente que llevamos muchos años viviendo aquí. Lógicamente, si el ayuntamiento, que es el más importante a nivel municipal, que podría hacer estas cosas, no lo hace, pues tendremos que buscarnos la vida por otros derroteros. Muy bien, Mariano, pues yo creo que con esto ha sido todo. Muchas gracias por toda esta información que nos has dado y pues, a mucho ánimo también, ¿vale? Pues muchas gracias a vosotros. Venga, vamos. Pues muchas gracias. Bueno, ¿cómo se llama usted? Javier. Javier. Bueno, pues tenemos a Javier, que es un vecino de Móstoles, y queríamos hacerle. La primera pregunta es si conoce usted la casica. Sí. Soy vecino de ella. Ah, vale. Y bueno, que nos gustaría saber qué opinión tiene sobre la casica. No tengo, vamos, que no tengo ninguna opinión, vamos, ni bien ni mal. Ya, bueno, no tiene ninguna opinión ni favorable ni desfavorable, vale. Y queremos saber también si usted conoce los problemas que están teniendo ahora para seguir con el proyecto, porque hay amenazas de desalojo y no sé si usted conoce la situación actual. No, No ha conocido. Vale. paso por ahí, pero no. Vamos, cuando hacéis música y eso que se os oye, pero vamos, no tengo ninguna referencia así de. Vamos, que no, vosotros sabréis más que estáis Vale, ahí. de acuerdo. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues tenemos a otro vecino de Móstoles, se llama Toño, y le vas a hacer las mismas preguntas que antes. La primera es si conoces la casica. Sí, la conozco. Ah, vale. Queremos saber qué opinión tienes de la casica. Pues bueno, la verdad que no comparto algunas cosas, pero no viene mal tener algo así porque hay conciertos, hay cosillas chulas. Está bien. Vale, de acuerdo. Y ya para terminar, queríamos saber también si conoce la situación actual de la casica, los riesgos que hay de desalojo, las amenazas que tienen. La verdad que no, no, que he escuchado muchas veces que quieren echarles y tal, pero creo que no han podido con ellos, así que espero que aguanten. De acuerdo, muchas gracias. Eso es todo. Gracias. Nada, nada. ¿Cómo te llamas? Yo, Daniel. Daniel, vale. Bueno, tenemos con nosotros a Daniel, es otro vecino de Móstoles, y queremos saber qué opinión tienes acerca de la casica. No sé, yo creo que no hace daño a nadie. Quieren tirarla y no molestan ahí. Exactamente, sí, queríamos saber tu opinión acerca de. Sí, No bueno, sé, si yo estoy a conocías. favor de que sigan ahí. Ah, vale, de acuerdo. Yo apoyo a. Bueno, su lucha, como quiera llamarlo. Vale, o Bueno, sea. yo estoy a favor de ellos. ¿Son muy ruidosos? No, no, la verdad que. Bueno, a ver, yo vivo aquí a la vuelta. Y nunca. Por lo menos a mi casa no llega el ruido ni nada. Y no suelen molestar. Vale, de acuerdo. Pues nada, eso era todo, ya he respondido. ¿Pero qué me ¿Cómo? estáis comentando? ¿Que quieren desalojar la casica? Hay que llamar a toda la peña. A las de la Piluca, a las de la Escuela Taller, a los de la Coco, a Casas Viejas, a los de Quique Mur, a los Bloques, a las de Cucucha, a todos los centros. centros sociales, a las asambleas populares. Porque esto que le quieren hacer a la casica no lo vamos a permitir. Que vengan todas a la mani del 18 de enero a las 6 en Móstoles Central, a la concentración en apoyo a los compañeros encausados el 23 de enero a las 9 en los juzgados de Móstoles. Ahora, más que nunca, apoya, defiende, ama a la casica. Y una campaña, varias campañas para la defensa del espacio, pero hace un año es el juicio penal, y en el juicio penal llega la jueza y dice que una casa que lleva abandonada 15 años, estamos ahí, ¿no? Una casa que lleva abandonada 15 años, que los dueños no han querido sacar nada de ella y que los actuales ocupantes ni les prohíben la entrada porque es un espacio público, ni están quedándoselo para ellos, pues llega la jueza y decide archivar. Archiva el caso y lo deja archivado. Está archivada la penal. Entonces ellos llegan y ahora denuncian por lo civil. De la misma manera, denuncian a dos compañeros, a dos personas que vienen por aquí, pero como cualquiera, sí, que ni siquiera tienen que formar parte de la asamblea. Entonces, en el penal se presentan un montón de inculpaciones y ahora, claro, al ser un juicio civil, te pilla más atado de manos, porque tú no puedes defenderte en un juicio civil. Es la casa es mía, tuya no es, se acabó. Pero sí que en su denuncia hay errores de forma. Por ejemplo, nos meten el número de aquí al lado y el de aquí al lado, que no están ocupados. Meten como destrozos en la casa por un valor incalculable. De todo lo contrario, ¿no? La casa es lo único que se ha hecho es rehabilitar todo el rato. Entonces, vamos a ver lo que se puede guerrear en ese proceso civil para retardar la historia y para... Porque ganar el proceso civil es muy difícil. Si se consiguiera, sería la hostia. Porque se quedan sin posibilidades, o sea, se quedan ya de manos atadas. Pero la realidad ahora mismo es esa. ¿Esto está metido en el registro de propiedad de este pobre? Se está mirando porque durante años no estaba. Y durante años, y en la denuncia que hacen los dueños por lo civil, sí que ponen que lo han recuperado de Cáritas, cosa que en ningún papel físico lo habíamos visto nunca, ningún papel judicial. Y no, si continúe sin verlo. Y ellos lo ponen, sí dicen ellos en su denuncia, ya, dicen, que no, lo han recuperado, pero no, nosotros el papel no lo hemos visto. Pero está escrito en el registro de propiedad. En el registro parece ser que hay un montón de dueños, pero hay muchos más que los que denuncian. Y aparte el registro no pilla la casa, pilla el espacio, pilla el solar, no pilla la casa. Y a ti es parte de una propiedad común. Sí. ¿Sabes? Ni siquiera la propiedad, es parte de una propiedad común. Eso es. O sea, es una cosa complicada, ala, depende de un juez de lo civil, se quiera pringar o no. O sea, nuestra bata es presión social para poder demostrar que la casa, mientras que, como dice la otra jueza, apoyarnos en esa sentencia, mientras que está abierta y sea un espacio público, pues es una casa del pueblo, ¿no? Entonces, alguien que no... Porque en realidad, la mano negra del ayuntamiento se ve todo el rato detrás. O sea, que lo que presumimos es que el ayuntamiento cree que echarte a ellos directamente les supone un coste político y, sin embargo, que lo hagan los herederos, no. Entonces les pone facilidades para que ellos puedan hacerlo. Por ejemplo, dejar a la mitad de la gente fuera del proceso, recomendarles que vayan directamente a lo penal, que luego lo pierden, se dan el batacazo, pero luego ya a lo civil. O sea que es ahí, se ve todo el rato que está la mano negra del ayuntamiento. Entonces, ganar esto es complicado. Pero bueno, de momento es hacer toda la presión posible y mantener un movimiento de ocupación vivo, ¿no? Más que ahora que estos últimos años ha demostrado que un montón de movimientos lo están usando, ¿no? O sea que se apoya en... que está apoyado últimamente todos los movimientos sociales, tienen el uso de estos espacios como algo habitual y como espacios que herramientas que ayudan mucho a que se pase. O sea, que en ese punto estamos ahora mismo. Pero vamos, que estamos en un punto a nivel estatal difícil, ¿no? Porque en Alcorcón, a la escuela de taller, le ocurre lo mismo, en Barcelona están desalojando, en Gasteiz están desalojando, en Galicia están desalojando, en Valencia... O sea, que estamos en un momento en el que sí que se nota que están haciendo un pulso, ¿no? Como que se han dado cuenta de algo que ya sabían muy bien, que era que estos espacios estaban sirviendo a la disidencia política, pero como que ahora pretenden acabar con ellos. No sé si antes de las europeas o no sé, no se ha costado. No, van poco a poco. Pero ahora mismo hay una ofensiva ahí que se nota. Entonces, bueno, a ver. ¿El tema del ayuntamiento es únicamente por la cuestión urbanística o hay algún motivo más? Es porque nos quieren fuera, claro. Durante años nos pensábamos que en realidad a un ayuntamiento de derecha recalcitrante le merece más la pena tener a la disidencia política metida en un espacio localizada que tenerla en la calle constantemente. O sea, durante años hemos pensado que será un poco la baza de igual el ayuntamiento. Pero tú eres algo que le estás generando una molestia todo el rato, ¿no? Ellos son conscientes de que le estás generando una molestia todo el rato. Entonces, pues pretenden acabar contigo porque tienen problemas. O sea, en campañas electorales han inventado que el movimiento de ocupación estaba amenazando al alcalde y que el pobrecito tenía que ir con escolta, cosa que ya ves tú. Ya, pues, aquí nos tienes, aquí a Conan y sus secuaces persiguiendo al alcalde todo el día. O sea, que se han dado cuenta que al no haber espacios donde la gente se pueda organizar, espacios propios, se están utilizando las ocupas, ¿no? Yo creo que sí, pero yo creo que eso es algo que ya sabían, o sea, que la brigada de información llevan trabajando años y se conocen muy bien los espacios y cómo funcionan. Sí, o sea, que yo en realidad les he visto torpes. Si es que además entran con los planos ya, cuando entra la policía... Claro, ya saben cómo es el espacio. Saben dónde van. Pero ten en cuenta una cosa, que si hacen el tema lo llevan de una manera brusca, eso puede generar oposición. Y eso ahora mismo lo que tienen miedo es a lo que llaman el estallido social. Entonces van de manera progresiva. Yo creo que esa es la jugada, a ver lo que funciona y a ver, o sea, que en nuestras manos, como ciudadanos, o sea, nosotros por este espacio, ¿no? Pero bueno, todo el mundo con sus espacios. Y creo que toda la masa disidente de todas las mareas y todos, ahora depende de nosotros que o reinventar esto de alguna manera o seguir creando espacios aunque vayan cerrando antiguos, o hacer algo para que esto sobreviva, porque necesitamos casas del pueblo mucho más allá de las que te otorga el ayuntamiento. No hay ningún colectivo hoy día que sea disidencia política que se esté reuniendo en una sala que le ceda a una institución. Ahí. No, es que eso no va a ser así. Entonces, ahora mismo, es ser conscientes de esta situación que estamos viviendo y cómo hay que defenderlo. Nosotros, por nuestra parte, sí que tenemos, sí que hemos notado un mogollón de, cada vez que hemos pedido ayuda, el apoyo de un abanico, además, social de lucha súper heterogéneo, ¿no? Desde de ideologías diferentes, de masas diferentes y así. Pero esto está ocurriendo en Alcorcón aquí al lado, está ocurriendo en todos los lados y hay sitios que parece que no tengan el mismo apoyo. O sea, yo creo que ahora mismo a lo que nos debemos es a conseguir que la ocupación como movimiento tenga ese respaldo de... Que la casita está enraizada ya, son 16 años largos. Y políticamente, ¿no? Es un espacio que por... No sé muy bien por qué, es un espacio que ha funcionado muy bien, como el espacio siempre está abierto a mogollón de colectivos diferentes, si es un espacio que ves a gente de ideologías muy diferentes, que ellos igual no tienen trato, incluso que se llevan bastante mal, que por la casica son capaces de caminar en la misma manifestación o de dar el mismo apoyo o de recaudar dinero para ella de la misma manera, y ahí se ven que están juntos, ¿no? O sea, creo que por alguna gracia esto nos ha dado una pista de cómo debería ser el movimiento del futuro para que esto no pase, ¿no? O sea, yo creo que la casica, pese a ser un proyecto muy pequeño en un pueblo de mierda, a 20 kilómetros de Madrid, así, creo que tiene algunas claves, y pese a que hacemos muchas cosas muy mal, da algunas claves que yo creo que sí que molaría que se pudieran llevar a nivel social en todo el país, yo creo. Es que en eso tenemos un antecedente interesante, que es la relación que se ha establecido entre el Reina Sofía, el museo, y la Casa Invisible de Málaga. Es que eso es casi como una especie de proyecto probeta, están como intentando, experimentando con esto. ¿Aquí tenéis alguna relación con él? ¿Os hace algún caso aquí el Centro de Arte 2 de Mayo? A nosotros no. De hecho, sí que nos pusieron en su plano como un sitio de referencia, sin habernos preguntado. También pusieron varios grupos de Móstoles y ponían una canción suya sin haberles preguntado. O sea, que como ellos se lo tienen, pero incluso con la gente del Museo de Transición, que es un colectivo que se reúne en Móstoles, que es un colectivo autogestionado, o sea, que es un colectivo de gente de los movimientos, ¿no? Sí que han hecho una cosa con ellos de unas jornadas que están haciendo ahora, ¿no? Que están montando charlas, incluso le han sacado una pequeña subvención al museo. O sea, que sí que parece que hay un interés, pero con nosotros, no, y creo que es muy complicado, porque ahí había una casa que era maravillosa, que era un edificio del casco viejo de Móstoles, que nos parecía una auténtica pasada, y lo que han hecho en el Centro de Arte es un destrozo horripilante, ¿no? Nosotros tenemos muy mal, aparte no creemos que no están sabiendo gestionar la cultura de Móstoles, porque creo que vienen a poner un montón de gente de un montón de sitios, pero nunca hay nada de Móstoles. Compran colección y no... O sea, creo que está como desubicado, ¿no? Creo que es como una... A nosotros nos da la sensación, a nivel cultural, ¿eh? En lo que es la gente que trabaja cultura en este espacio, nos da la sensación de que es un centro de arte que podría estar en cualquier otro lado. O sea, que no parece de aquí, ¿no? Pero vosotros hacéis actividades abiertas todas. Y cuando hacéis actividades abiertas, la gente de Móstoles... que no frecuenta habitualmente este sitio, acude aquí, viene. Sí. Festival de cortos, por ejemplo, es un referente. El festival de jazz que se lleva haciendo 2 años es un referente. Se llena el patio entero de gente más mayor, de niños, de jóvenes. De... O sea, de gente que no es habitual. Claro. Sí. Y eso es lo que ha pasado, es lo que antes hablábamos, ¿no? Que alguien ha comentado en una entrevista que desde hace unos años se ve como que el espacio se ha abierto y viene gente diferente, pero nosotros lo que creemos es que lo que ha cambiado es la mentalidad, porque esas historias las llevamos haciendo toda la vida y siempre han sido abiertas, ¿no? Lo que ha cambiado es la mentalidad de la gente, que hay, y que eso es un espacio muy mágico, ¿no? Que entra la gente un día que no ha entrado en 7 años y de pronto entra y dice, ¿y por qué no he entrado yo aquí en 7 años? Si está guay. Por ejemplo, el Festival de Cortos es un referente. Es un referente ya más allá de Móstoles, ¿no? Como un espacio muy vivo. Yo creo que cuando estáis hablando del tema del ayuntamiento y del tema de la persecución del ayuntamiento, es que realmente lo que se está empezando a tener con las instituciones es eso. Claro. Ese es el tema del fondo. Claro. Ese es el tema del fondo. O sea, se les está escapando de las manos lo que es, entre comillas, la cultura o de lo que es la actividad más allá de lo que es el trabajo. En realidad se está escapando de las manos, o sea, ya no lo gestionan ellos. Eso está claro, pero en realidad es una herramienta de doble filo, porque igual que para ellos es lo que más miedo le da, para nosotros es nuestra mejor herramienta. Ellos lo que están temiendo es eso. Es que al no tener institucionalizado, no lo controlan. No lo pueden controlar. Yo, si queréis, os cuento lo que hay para que os hagáis una idea de las preguntas que podéis hacer. A ver, el juicio se ha aplazado por... O sea, lo suyo es empezar al principio... la primera pregunta sería, pues, cómo empezar... ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Sí. Vale, pues esto sucede que la dueña de la casa dejó durante 10 años esto a Cáritas para que lo utilizara como centro benéfico. Entonces, durante esos 10 años, Cáritas aquí no ha hecho nada. Entonces, en ese periodo fue cuando se entró a ocupar. Entonces, en el 2012... 2012, joder, con los metaleros, que estaban arriba haciendo el programa de metal. En el 2012, creo, en el 11, en el 12, en el 12 fue cuando acabó la carencia que tenía con Cáritas. Entonces los tropecientos mil sobrinos de esta mujer, inculcados por el ayuntamiento y por el plan urbanístico que hay, porque donde está la casica va a ir un bulevar. Esto es una calle que va a cruzar de un lado a otro con edificaciones nuevas. Entonces está en el ayuntamiento metiendo chícharos a los herederos para que denuncien para poder echarnos de aquí. El ayuntamiento está metiendo presión a los herederos. De hecho, él es el, ¿cómo se llama? El procurador, no, el de la gestoría que lleva el tema de los herederos es del ayuntamiento, el señor Naranjo. No, es curioso que meta más presión el ayuntamiento que los propios afectados, por decirlo de alguna forma. Es tema de que ellos van a sacar pasta porque el ayuntamiento les quiere comprar el terreno. El ayuntamiento quiere este terreno porque no nos quiere aquí. ¿Quieren hacer algún plan? Aquí hay un plan urbanístico, aquí va una avenida. Una avenida. Viviendas de lujo también, pone aquí. Uh-huh. Va una avenida aquí justo desde esta calle, que tú fíjate qué tránsito tiene, la calle Montera, la calle El Cristo, que es la de atrás. Esto va a una avenida con unos parques y unos edificios, unos apartamentos de lujo, que ahora mismo pues es lo mejor. Pero no solo esta zona, sino todo lo que es el casco antiguo de Móstoles, incluyendo la zona del Pradillo. El problema es que empiezan por aquí en vez de por allí, porque toda la zona del Pradillo, de las casas viejas, pertenecen a los caciques del pueblo. La gente más facha de cojones y esos no quieren vender. Pero bueno, si nos echan de aquí, nos echan de aquí. Y entonces se puso los herederos pusieron una denuncia que fue por lo penal. Han estado haciendo identificaciones, que no han hecho ninguna puta identificación. Lo que han hecho ha sido tirar de archivo y han empapelado a 2 compañeros directamente sin identificarles y sin nada, que bueno, sabéis quién son David y Moisés. Y la jueza en el juicio que tuvimos el año pasado desestimó todos los cargos porque como la dueña dejó a Cáritas esto como si fue para algo social, y realmente lo que hay aquí es un centro social, no es una casa ocupada con las puertas abiertas, desestimó la denuncia. Entonces han ido a lo civil. Y ahora nada más que identificación, 400 pavos, identificación, 400 pavos, a pillar dinero. Ha salido el juicio, hemos ido a juicio y el mismo día del juicio nos dijeron que nos lo aplazaban porque también hay un problema, porque esta vivienda es el número 15, pero está adjunto al de aquí al lado, al señor que tiene aquí al lado, que tiene una carpintería, y él sí tiene contrato de alquiler. Entonces, ahí está el tema. Claro, ¿y cuál es la diferencia entre la vía civil y la penal? La civil es que te piden dinero y la penal es que te piden cárcel. Entonces nos pedían, para poder hacer el proceso, para llevar el proceso a juicio, nos pedían 18.000 euros, que hemos estado desde el mes de diciembre y el mes de enero a tope haciendo actividades, que sé, dándolos por culo, jodiéndoles todos los fines de semana, haciendo actividades durante todos los días, y hemos recaudado ese dinero. Lo que pasa es que ese dinero está ahí, parado, para cuando nos den fecha del juicio poder pagar el procurador, pagar los gastos del juicio y pagar los 18.000 euros que nos piden para poder ir a juicio. Sí, claro. Ahora con la que se conoce como ley Mordaza, han sacado lo que no han podido incluir en el Código Penal, lo han sacado como falta. Entonces, si había alguna relación en ese proceder legal o... Pues yo no soy abogado. Yo no tengo el tema de cómo va la ley Mordaza. Yo creo que conozco lo que conocemos un poco todos. No sé exactamente qué leyes se han modificado, qué no se han modificado, qué se ha tipificado como delito, qué no se ha tipificado. Pero por ahí no va. Esto va por desalojo directamente, por ocupación indebida. El tema de las identificaciones que has comentado, ¿cómo son identificaciones dentro de la casica, fuera, cuándo vas a salir? Pues depende de cómo eres del venazo. Porque, por ejemplo, hay un compañero que ha tenido que un poquito que dejar de militar en el espacio, porque cada vez que aquí había una actividad se presentaban en su bar, en su sitio de trabajo, a llevarle notificación de la denuncia. Ha habido, dentro de la casa nunca ha habido ninguna identificación, vamos, no se han atrevido nunca a pasar de puertas para no adentro. Alguna vez se nos ha colado en algún concierto, en alguna cosa masiva, un estupa, pero vamos, en el momento que se ha avispado de que no se habíamos dado cuenta, ha salido por patitas. O sea, aquí no se ha quedado y más les vale. Sí que ha habido una temporada que cuando ha habido conciertos y estábamos antes de las fechas del no de este juicio, sino del anterior, sí que hubo un par de conciertos que estaban en la calle, en cuanto la gente subía para la calle de arriba o bajaba para la calle de abajo, estaban esperándoles para identificarles. Identificaron a gente que ni siquiera era de la Comunidad de Madrid, con lo cual no ha llevado a nada, porque esos DNIs es absurdo. Lo que están buscando es, como siempre que van por la calle o te piden un DNI, te piden el que les des el nombre del cabecilla de la casa. Y es que es tan absurdo, o sea, es que tienes que reír en su cara. Porque evidentemente no es una organización horizontal. Esto es un método asambleario, aquí todas las decisiones se pasan por asamblea, aquí nadie tiene una voz más que otra, hay gente que lleva militando 15 años y hay gente que lleva militando 15 meses y su opinión y su voz es exactamente igual, con lo cual es indiferente. Pero es una cosa que no entienden ellos. No, claro que no. Ellos tienen su jerarquía y su método piramidal y se piensan que todos regimos por un líder y unas ovejitas que van debajo. Soraya, estoy leyendo aquí que la casa lleva ya 14 años de vida. 16 años de vida. 16 años de vida. ¿Ha variado mucho durante estos últimos años la relación con los vecinos con respecto a hace muchos más años? Sí, hace por supuesto. 10 años, por supuesto, hace 10 años no es que ni estuviese mejor ni estuviese peor, simplemente que el centro a lo mejor se utilizaba para fines más de lucrativos o de ocio, de conciertos y otro tipo de actividades. Y sí que es verdad, desde que surgió el movimiento 15M, desde que se desbancó de Sol y se vinieron a los pueblos, la casica se acercó a la Asamblea Popular de Móstoles para ofrecerles el espacio, para ofrecerles ayuda. Uh-huh. Y desde ese momento, gracias a un constante reciclaje de gente, la casa ha vivido un boom que ha pasado de a lo mejor simplemente ser lo que antes se tipificaba como, joder, una casa ocupa, esto está lleno de punkis, aquí se están drogando todo el día, aquí están poniéndose borrachos, ha cambiado a que aquí se reúna la gente de vivienda, de stop desahucios, haya prácticamente todos los días colectivos que se autogestionan, haya una radio libre, Radio Chamán, haya tirando para casa, haya diferentes colectivos, hay distribuidoras, hay autogestión. Sobre todo lo que se intenta en el tema de la autogestión es autogestión de colectivos, ¿vale? Tema vegano, tema animales. Aquí tiene cabida gente de ideologías, como digamos, los más rojos, los más comunistas, los más ácratas, y todos convivimos en una armonía que, dejando siempre un poquito al lado cada uno su ideología política sin intentar invadir al de al lado con el respeto. La verdad es que la casa tiene vida, hay niños, hay actividades durante, sobre todo con el buen tiempo, ahora empezaremos a hacer actividades para niños, y hay actividades, pues hasta aquí hay gente que ha venido de, bueno, hace unos años vino mi abuela, ¿sabes? Y el año pasado mi sobrina, que tiene un año. O sea, hay cabida para absolutamente todo. Has hablado, acabas de comentar, la convivencia de personas de diferentes de tendencias ideológicas, políticas, ideológicas, uh-huh, o incluso sin ellas, ¿no? Entiendo que eso se debe gracias a que hay un interés común a todas las personas, que es el mantenimiento de la casita. ¿Eso lo habéis visto también reflejado en personas que no son habituales en la casica, en el modo de apoyo hacia el centro? Sí, no solo el centro, a raíz de lo que te comentaba del movimiento 15M, en Móstoles han surgido varias asociaciones y hemos hecho, como estamos intentando crear una red aquí en Móstoles y con la zona sur, de un montón de gentes diferentes. Está la UBA, que es la asociación vecinal de Móstoles, que se ha creado aquí, está el Somos, que es un partido político aquí en Móstoles, y aquí todo el mundo tiene cabida, y sí que se han volcado mucho en el espacio en los últimos años, con apoyos en las manifestaciones, con apoyos a las jornadas de trabajo, en los comedores, en las actividades que se hacen, en las charlas, porque hay muchísimas charlas de todo tipo, desde, lógicamente, franceses, italianos, anarquistas que vienen a dar charlas, a las madres de presos que han venido a dar. O sea, hay una cantidad de cabida dentro de que sea sin ánimo de lucro y por información y por una mejor gestión del espacio, todo el mundo se vuelca y una mejor cabida. ¿Qué tal la manifestación del pasado mes de enero? Pues pese a la lluvia, que nos llovió, hizo mucho frío, vino gente, bajó gente de Cucucha, de nuestra querida Cucucha, bajó gente de Barcelona, subió gente de Andalucía, bajaron prácticamente de todos los centros sociales de aquí de la Comunidad de Madrid. La verdad que la casica como tal, siempre que se ha hecho un llamamiento en alto, todo el mundo acude. ¿Y esa colaboración con, o sea, esta simbiosis que tenemos? Sí, simbiosis con otros centros sociales de ese tipo. ¿También colaboráis a nivel, digamos, de asesoramiento legal o ver qué formulación legal se ha utilizado en la defensa de tal o cual caso? Porque son casos diferentes. Para eso hay una coordinadora antifascista. Y hay un centro de ocupación, que ahí está toda la información, y ahí, pues, oye, no es tema de hablar así, pero mejor por aquí. Y sí que hay una colaboración. No, hay recursos. Sí, allí hay recursos. De hecho, aquí en la casa, aparte de Erlans, que todo el mundo la conocerá, que es el abogado por excelencia de siendo comunista, de todo el tipo de anarquismo, aquí tenemos abogados dentro militando en el espacio, con lo cual, mejor asesoramiento que ese. ¿Qué relación tiene la casica con Rompe el Círculo? Pues Rompe el Círculo, la verdad es que era un espacio que Lápices de Colores, lo que se llamaba, que eran un grupo de chavales con ideas muy buenas y tenían un pequeño local, y al juntarse cada vez más colectivos, porque también tienen de todo, yo creo que tienen de todo, para niños, para mayores, tienen, ¿cómo se llama? Lo de los alimentos, los GAC, los de la comida, el grupo de autoconsumo de alimentos, han necesitado un espacio mayor y se han cogido un local. Ellos tienen sus, lógicamente, lo hacen de otra manera, no es una ocupación, han hecho desde el punto de vista legal, con sus estatutos y con toda su historia, pero lo que es la colaboración es mutua, tanto... Ellos participan en acciones que hay aquí, como nosotros participamos en acciones que hay allí, y cuando hay que ir a una, se va a una. Tanto hay otra asociación que se llama Enredarte, que está aquí en Móstoles, que está en la calle Sauquillo número 7, creo que es otro grupo de chavales que también militaban dentro del 15M, se han abierto otra asociación donde hacen, pues, músicos por la voluntad, por ejemplo, te podría decir, que es todos los viernes conciertos, viva gente a tocar y por la voluntad de los que están allí. Tienen talleres de patronajes, talleres de costura, talleres de yoga, gratuitos también, tienen talleres de pilates, de pintura, de enseñar a cantar, o sea, tienen una cantidad de actividades también, que entre, pues eso, no solo Rompe el Círculo y la casica, también está Enredarte y otro tipo de asociaciones que estamos intentando hacer una maraña, como te decía, para apoyarnos entre todos. Y ahí hay un apoyo muy, muy importante. Pues buenas tardes, aquí seguimos y tenemos con nosotros a un personaje muy importante en la escena de Radios Libres madrileña. Es el legendario Dr. Harry, famoso en sus andanzas con Mordor Sonoro, Barrio Canino y ahora mismo con Tardes Árticas en Ágora Sol Radio. Pero sobre todo, Dr. Harry es uno de los agentes más importantes dentro de lo que es Radio Guerrilla, el nodo de, digamos, talleres y trabajo de investigación de Ágora Sol Radio. Entonces, Harry, cuéntanos, ¿qué son estas jornadas en las que estamos aquí ahora mismo? Esas jornadas de radios en la casica de Móstoles. Pues estas jornadas para mí son esencialmente, primero una celebración. Primero una celebración de la radio, un lugar donde encontrarnos gente que hacemos radio en diferentes emisoras. Y es un gustazo. Cuando venía aquí por la mañana hoy y venía pensando, qué bien me lo voy a pasar, y está ocurriendo. Luego, además de todo esto, y no menos importante, son unas jornadas en las cuales montamos un nodo de comunicación al cual confluyen diferentes medios libres y comunitarios aquí en Madrid para dar visibilidad y mostrar una problemática en el centro social ocupado, la casica en Móstoles. Esto es un punto de atención. Montar un nodo de comunicación tiene que tener una excusa siempre. Hay un porqué. Y en este caso el porqué es muy evidente. El lugar que se nos ofrece en el centro, aquí en la casica en Móstoles, es un lugar que tiene una confluencia de intereses muy importante para la población de Móstoles, también para el sur de Madrid en general. La casica es un lugar muy importante en lo que ha sido la historia de movimientos, es decir, de resistencia contra cultura, política y movimiento social en general en el sur de Madrid. Y cuando la casica en un momento determinado se siente amenazada, se propone el montar unas jornadas de radios libres y comunitarias, y por supuesto había que estar aquí. Entonces es una celebración y un momento de defensa, todo eso junto. Cierto. Una cosa que nos hemos estado preguntando, no preguntando, pero también decir, a veces en momentos así tenemos estas congregaciones de radios libres y de repente te das cuenta de cuántas emisoras y programas hay realmente en funcionamiento, y es una sorpresa, pero a veces no, como que no relatamos bien, o sea, ¿por qué existen estos medios independientes? ¿Por qué hace la gente radios libres, ¿no? ¿Por qué hacemos estas emisoras así extraoficiales, por así decirlo, autónomas, autogestionadas? ¿Cuál es la razón para eso? Pues, hombre, hay multitud de razones. Y hay hay tantas razones como gente hace. Y una radio libre, como su nombre indica, es eso, exactamente, es libre. Las razones de fondo, las razones de forma pueden ser múltiples. Las razones de fondo, en cualquier caso, son la necesidad que tiene la gente de contar algo que le nace de dentro. Concretamente en mi caso, y aquí hablo de manera personal, creo que también de alguna manera representa el sentir de mucha de la gente que participa en estos colectivos. Cuentas lo que quieres y cuentas lo que quieres y como quieres sin importarte realmente si hay alguien al otro lado. El otro día hablaba con una compañera en Ágora Sol Radio y me decía que de repente alguien le escribía un correo diciéndole cosas que le habían gustado del programa y que para ella era un auténtico subidón. Esto da fe de una circunstancia. Cuando la gente se dedica a hacer programas en radios libres, no los hace esperando que al otro lado haya ni 1.000, ni 3.000, ni 4.000, ni 5 personas. Haces lo que quieres, cuentas lo que quieres, haces el programa como quieres. Esto es libertad en la comunicación absoluta. Nadie te va a decir cómo tienes que hacer las cosas ni qué tienes que decir. Y esta es la base, de la comunicación en las radios libres. En las radios comunitarias viene a ser exactamente lo mismo, solo que hay un trasfondo además, un tejido comunitario asociativo que está ligado a la radio y hay una excusa real para hacer un programa de radio o una labor comunicativa. Pero en las radios libres es pura y llanamente por el placer de comunicar algo, tu inquietud, la que sea. Y antes aquí comentábamos con José Luis de La Hora Impía, a veces, claro, cuando nos referimos a esas radios libres, suele haber un problema de lenguaje, ¿no? Quiero decir que cara a ciertas entidades públicas y a nivel estatal, legal, por así decirlo, parece que todos somos radios piratas y, bueno, en ciertos círculos hacemos una distinción entre radios libres y radios piratas, ¿no? ¿Cómo lo entiendes tú? Sí, aquí en España la distinción es bastante clara. No es igual en otros países. Si tú buscas, por ejemplo, en países sajones, la mayor parte de las radios libres las vas a encontrar agrupadas bajo el seudónimo de Pirate Radio. Y este es un concepto que aquí en España está bastante diferenciado. Las radios piratas son aquellas, se denominan piratas porque hacen un uso ilegal del espacio radiofónico en FM, ocupando el espacio que no les es asignado previamente, y además se denominan piratas por la transacción comercial. Tienen un trasfondo económico basado en publicidad de diverso tipo, ¿no? Desde radios publicitarias en las que están vendiendo determinadas cosas, radios de carácter religioso, sectario, etcétera, etcétera. En cualquier caso, ellos obtienen un dinero y hacen una ocupación temporal hasta que son denunciados y desahuciados de su dial. Sin embargo, en el caso de las radios libres, no hay una transacción económica y ese es el principal objetivo. No se pretende vender nada a nadie, sino comunicar, simple y llanamente. ¿Crees que unas jornadas así, como estas, las jornadas de radios libres en Móstoles, podían dar lugar quizás a una emisora local? Porque... Sí, sin duda. Las experiencias que tenemos que hemos tenido, tanto en los diversos proyectos en los que he ido participando, cuando sacas la radio afuera, ¿no? Que ha sido uno de los motores de Radio Guerrilla, llevar la radio afuera no solamente en su ejecución, en hacer un programa en un lugar determinado con una excusa determinada, sino sacar la radio afuera en sus tripas, ¿no? Sacar cómo se monta una radio, qué es lo que se hace en una radio. Siempre, allá donde vayas, le pica el gusanillo a la gente que hay en el sitio. De hecho, la última oportunidad que tuvimos en el Ateneo Popular en Alcorcón, montamos un programa de Barrio Canino allí y la respuesta común que hubo y unánime de toda la gente que asistió a aquel programa, que fueron diversos colectivos que estaban participando en el Ateneo Popular de Alcorcón, fue: queremos una radio aquí ya. Venid aquí a Alcorcón, montad una radio guerrilla, enseñadnos cómo se monta una radio y montamos una radio en el Ateneo Popular de Alcorcón ya para dar salida a todos los colectivos de Alcorcón. Entonces, es posible que aquí en La Casica no haya una radio funcionando hoy en día. Hoy se ha demostrado que se puede montar una radio en escasos minutos. Montas una radio por la mañana y vamos a estar aquí durante 2 días emitiendo, y desde luego hoy hay radio en Alcorcón. Si no la hay pasado mañana es simplemente porque la gente no ha empezado a hacerla, pero puede que dentro de 2 semanas la haya. Pues muchas gracias, doctor Harry. Un placer estar con vosotros siempre. La Radio Guerrilla, para siempre. Venga. Bueno, pues esto ha sido este programa, Un Día en la Casica. Un Día en la Casica es el resultado de un taller que se realizó el día 1 de marzo de 2014 en el Centro Social Ocupado La Casica de Móstoles y que seguía la metodología de realizar un podcast en un día. De hecho, lo hemos hecho un poco más rápido que esto, hemos usado bastante menos tiempo, no hemos hecho un trabajo de 24 horas o 12 horas, hemos realizado esto en unas 8 horas más o menos, también tomándonos una hora para poder comer y descansar un poquito, así que prácticamente podemos hablar de un podcast hecho en 7 horas o así. La razón por hacer esto ha sido un poco aplicar ciertas técnicas y metodologías y acercamientos de las publicaciones independientes tipo fanzine a la producción radiofónica. También darle un poco de espontaneidad al trabajo radiofónico. Y esto se ha hecho dentro de unas jornadas, las jornadas de radios libres en el Centro Social Ocupado La Casica de Móstoles, que seguirán mañana el día 2. Con una programación de emisiones en directo de diversos programas. Esas son unas jornadas organizadas por Radio Chamán de Móstoles y por Radio Guerrilla de Madrid, con participación de diversos programas y emisoras. Y aquí tengo conmigo mis cotalleristas o la gente que ha estado conmigo en el taller. Tengo a Manuel, a Gerard y a José Luis. ¿Qué tal? Hola, buenas. Pues nada, ha sido un verdadero desafío, un reto el haber organizado y al final generado este contenido en tan poco tiempo, pues con tu ayuda, Carmen, desde luego, las entrevistas que hemos hecho a la gente de aquí, que está en el día a día de La Casica, los vecinos de Móstoles, que han querido colaborar y aportar su granito de arena en este programa, la comida popular y bueno, y el resto de programas de radio y la gente con la que hemos podido compartir el día y conocerlos. La verdad que ha sido un verdadero placer y pasar el día completo aquí en La Casica. Bueno, sí, ha estado muy bien el día, ha sido bastante instructivo, hemos aprendido bastante y no hemos sufrido los nervios del directo, pero bueno, tampoco nos ha sobrado nada de tiempo y siempre hemos intentado solventar los problemas que nos han venido, bastantes, incluso lo más básico como sacar una pista de audio de un móvil, pues la pista desapareció y pues cosas así, solventarlo de la forma más eficiente posible y bueno, pues hemos pasado un día divertido y instructivo, como he dicho antes. Sí, retirar lo que han dicho mis compañeros, que ha sido un día extraordinario, pero no es por quedar bien, es que efectivamente ha sido así, un día muy, muy entrañable, desde por la mañana, perdón, que llegamos y se vio cómo montar una emisora, en poco más de un rato que se quedó montada la emisora, hasta luego todo lo que hemos dado en este taller y que hemos hecho, y que animo a todos a que no solamente es importante tener un contenido, pero también cómo expresar y mandar ese contenido. Entonces, si repitéis el taller, animo a todos a que lo hagan. Sí, esto ha sido es una experiencia piloto. Es la primera vez que se imparte este taller dentro de los talleres que da Radio Guerrilla y desde luego que habrá más ocasiones y probablemente algunas variaciones de formato y tal, pero sí, efectivamente ha sido un poco, es un podcast, no es un programa en directo, pero se ha vivido como un directo continuo todo el día, ¿no? Ha sido un poco tenso, sí, de cuánto tiempo nos queda, qué necesitamos aquí, nos falta entrevista con tal, rápidamente necesitamos este tema en especial que hace referencia a La Casica, pero bueno, aquí lo vamos a dejar y nos despedimos de vosotros, dando aquí las gracias a toda la gente que compone la comunidad de La Casica en Móstoles, a la gente que ha organizado estas jornadas, a la gente que nos ha acogido aquí, llevamos todo el día aquí como reyes en el Centro Social Ocupado La Casica, y recordaros que La Casica está en peligro, La Casica está amenazada de desalojo, así que hay una convocatoria general de apoyo a La Casica, a la que os animamos a que os suméis. Y nada más por hoy, que buenas noches y buena suerte. Así que ven, corre. desalójame. Pero mi corazón nunca lo podrás tener. Somos aquella juventud, al verle le damos luz. Defendemos el casco antiguo, ninguna casa baja merece una cruz. Somos de Madrid, Madrid del Sur. Esta es mi crew, motel antifascista, a ver lo que dices tú. Después de 15 años nos queréis desalojar. A todos de los nuestros nos queréis empapelar. Somos miles de voces que vamos a luchar. Más vale que os pongáis a escuchar, porque nosotros no nos vamos a callar. No vamos a parar, no tenemos fin como las olas del mar. Nuestra autogestión le golpea al sistema. Presta atención, en la calle es la primera quema. Gritemos el lema, después de un desalojo, otra ocupación. La cosa está en tensión y la visión de echarnos lo controla Babilón. A su represión siempre le daremos contestación. Y si apoyas la causa, canta conmigo esta canción. Si yo digo laca, tú dices chica. Laca, chica, laca, chica, laca, chica. Así que ven, corre, desalójame. Pero mi corazón nunca lo podrás tener. Así que ven, corre, desalójame. Pero mi corazón nunca lo podrás tener. El Estado fue el que las leyes la violó. La paloma que soltamos seguro que voló. Tendremos mucho dolor, pero no te llevarás lo que tenemos en el interior. Lo que sentimos es bastante superior. Basta de especulaciones, tirar lo viejo para que un nuevo. Tirar el culo y ganar son las reglas del juego. Aquí nadie se lucra, al contrario, esto se hace por la lucha. Nunca olvidaremos lo de la cucucha. La casica no se toca, lo que estáis viendo es la punta de la roca. Como la punta del iceberg, no tenéis ni idea de lo que puede suceder. Mortoles seguro que empezará a ver. Los utopías no podéis detener. Por mucho que digáis que no os jodáis fácil, no lo vais a tener. Si yo digo laca, tú dices chica. Laca, chica, laca, chica. Así que ven, corre, desalójame. Pero mi corazón nunca lo podrás tener. Así que ven, corre, desalójame. Pero mi corazón nunca lo podrás tener. De poderla encajar. Unos tienen todo, otros no tienen nada. Es la corrupción, el rey de la manada. Así que un desalojo, otra ocupación. Es el bombardeo con el flow de mi canción. No es una guerra, no es una locura. Es como decir que en tu tele no hay censura. Existe en toda la historia, el museo de Móstoles es una puta historia. ¿Dónde está lo que enseñáis al pueblo con las mentiras? Le engañáis, el 80% de las casas están tiradas. Vuestra exposición es una puta farsa. Nosotros nunca nos vais a convencer. Nos quitamos la venda para poder ver la puta realidad. De Villa Pueblo y de Puebla, mierda de ciudad. Derribáis casas antiguas para dejar un solar. A ver qué empuja más para poder especular. Sé que llegará el día, nos enfrentaremos a la puta policía. Cuando llegue el momento te diré lo que el corazón no decía. Así que ven, corre, desalójame. Pero mi corazón nunca lo podrá.